El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Char, y le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes ahí por la radio de EBE? Bien, estamos muy bien, estamos muy bien. Bueno, con mucha expectativa, con mucha ansiedad, mucha incertidumbre, ¿no? Se percibe en términos generales de lo que pueda llegar a pasar el domingo. Ayúdanos con tu experiencia política, con tu experiencia militante. ¿En qué detenernos en una última semana previo a una elección y además una elección de estas características? Bueno, en fin, yo debo decirles que tengo muy similar ansiedad e incertidumbre y preocupación sí. Que ustedes y que vean una gran parte, yo diría, del mundo político, ¿no? De los que estamos vinculados e interesados en todo esto. Una clave es la incertidumbre, ¿no? Porque la virtual desconfianza generalizada, universal, acerca de las encuestas genera acentúa la incertidumbre que en esta oportunidad se potencia por la irrupción inesperada de una fuerza virtualmente inexistente en anteriores elecciones sí. Y que hablar desde el punto de vista histórico, porque yo creo que eso también es lo que genera una gran dificultad para el análisis, porque una fuerza histórica tiene un caudal enraizado, ¿no es cierto? Y después tiene distintas performances según, bueno, las circunstancias, la gestión, el liderazgo, etcétera, etcétera. Y aquí en realidad esto es muy nuevo y uno no sabe si se va a ir afirmando o es efímero, ¿no? Es circunstancial. Todo eso creo que confluye. Después, bueno, yo francamente creo que estamos en un escenario, más allá, reitero, la incertidumbre, donde hay también una parte grande de la sociedad que toma distancia y que no se siente identificada con fundamentalmente la propuesta de Milei, por todo lo que ya sabemos, y está bastante cuestionada la otra propuesta. Por lo tanto, más allá de mi deseo, obviamente, que es la fórmula Massa-Rossi, creo que tiene una chance importantísima de entrar al balotaje. A pesar, y esta es otra cosa que hay que decir, que agrega mucho más todavía a la incertidumbre de este fenómeno del aumento de los precios, de la inflación, que, bueno, afecta cotidianamente la vida de la ciudadanía, sí, claro, de los sectores humildes y de las clases medias. Entonces, ¿hasta dónde eso impacta versus, bueno, las características ideológicas, políticas y democráticas de la derecha y la ultraderecha? Yo, francamente, creo que va a terminar primando una suerte de sentido común, yo diría, democrático, y que unido a las identidades peronistas, a las identidades de izquierda, en fin, a las entidades incluso de radicales desde el punto de vista democrático, y que eso va a terminar entrando al balotaje. Uh-huh. Algunos dicen que Milei retrocede incluso, ¿cierto? Otros, la mayoría de los encuestadores dicen que está en 35. Por lo tanto, en fin, no quiero entrar en todo sí. Eso porque me supera, pero esas más o menos, yo diría mi inclinación. A ver, Juan Carlos, estamos a minuto de que comiencen a hablar Axel Kicillof y Sergio Massa, está hablando Ferraresi ahora en Avellaneda, en un acto muy importante, el 17 de octubre. Sí, sí. En cualquier momento arranca, pero no quiero dejar de plantearte algo que charlamos aquí con Luispa, con Gaby, con Néstor. Es un acto, es un escenario, te lo cuento si no lo estás viendo, muy despojado. Las únicas personas que están en un escenario, en un acto de estas características, que en otro año sea 17 de octubre o en otra elección, hubiera estado recontrapoblado de dirigentes, ¿no? Y quiénes están arriba y dónde están. Acá hay tres personas: Ferraresi como dueño de casa, Kicillof y Sergio Massa. Te quiero preguntar por esto, porque evidentemente, lejos de los nombres propios y lo que significaba la dirigencia hasta hace poco tiempo, en el apellido Massa, en el apellido Kicillof, parece girar ahora el centro de gravedad de este espacio político. Y te sumo, Juan Carlos, en contraposición a eso que señala Pablo, en el campo de juego, digamos, en el césped, muchísimas banderas partidarias de distintos colores. Te diría, está todo el abanico de colores, pero mucha presencia de las organizaciones en el acto, ¿no? ¿Y gente hay mucha o poca? Mucha, lleno, Arsenal. Por eso, yo creo que, no sé, francamente, yo estoy laburando, no lo veo, en 10 minutos lo voy a poner. Pero para mí lo más determinante del análisis si hay mucha gente o poca, ¿no? Con toda franqueza, yo pondría el foco en si es un gran acto político de cierre de campaña, número uno. Número dos, yo diría que hay un empate entre el escenario y los atributos de la multitud. Ahí hay una multitud con atributos peronistas, sindicales, politizados de organizaciones más de izquierda. O sea, toda esa multitud que hay tiene atributos políticos e identidades políticas. Para mí ese es el otro factor interesante. Bueno, después lo del escenario, en fin, vos lo que querés significar es que no hay otros dirigentes del movimiento obrero, no hay otros dirigentes... No, lo que quiero decir es que los nombres propios que aglutinan en este momento a todas esas fuerzas que describía son Massa y Kicillof. No está Cristina, no está el presidente de la Nación... No hay otros dirigentes, digamos. Bueno, está bien, quiero entender. Entonces, no está Cristina porque Cristina en la campaña le ha dejado el lugar predominante a Massa. Sí. Y quizá por otros factores, pero lo cierto es que Cristina no es que no estuvo en este acto, sino no estuvo en general en la campaña. No estuvo en la campaña y yo creo que por un lado para darle centralidad a Massa, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo creo yo, Juan Carlos, quizá va de suyo, para desarmar un poco el mantra kirchnerismo, terminar con el kirchnerismo de una vez y para siempre, digamos. Yo coincido con eso, yo coincido más o menos con las causales que estamos diciendo. Pero lo cierto es que Cristina no estuvo en la campaña y Alberto tampoco. Y francamente, hasta donde yo veo, uno podría incluir ahí a los intendentes, pero hasta donde veo, lo más simbólico para el electorado nuestro y al que se intenta conquistar efectivamente es Massa y Kicillof, como diría Cristina, Kicillof, sí. Efectivamente. Sí. Bueno, y el dueño de casa, que por otra parte es un referente importante no solo de Avellaneda, sino de la provincia. Sí. En fin, es lo que se me ocurre comentar. Podría haber alguna otra gente, podrían haber apelado también a que haya mujeres, todo eso podría ser, pero no lo veo tan extravagante, ¿no? Bien. Y además reitero, a mí lo primero que me preocupa es que los actos sean multitudinarios, ¿no? O sea que el pueblo y la militancia política está decidida a hacerse presente y acompañar en la calle, ¿no? Juan Carlos, arrancó el acto, te invitamos, bueno, por supuesto, quédate pegado a la 530, escuchamos la palabra de Axel Kicillof, acaba de comenzar el acto, retomamos el jueves. Chau. Abrazo grande, Junio.